¿Cómo va, Romina? ¿Cómo van estos días? ¿Ya ha pasado? ¿Ya uno lo mira con distancia? ¿Qué sensaciones te van ocurriendo? Nada, la verdad que, como digo, no hay una confianza, ¿no? Si bien es cierto, como decía, ¿no? Que han pasado días, ¿no? Y hemos estado conforme, digamos, con el fallo de la justicia que determinó cadena perpetua, pero digo también que es una justicia a media, ¿no? Porque los condenados todavía están en libertad, siguen libres. Si bien es cierto, uno trata de comprender el tiempo o lo que es, digamos, la justicia, ¿no? El poder judicial, todo lo que implica porque nos decían de que ellos tienen un tiempo para apelar, ¿no es cierto? Una instancia de apelaciones, como un derecho, entonces, pero también ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y si bien es cierto, los jueces han sido en el voto unánime, ¿no? Con respecto a que ellos son responsables, ¿no? Ellos son culpables de lo que hicieron a Daniel. Pero también está la preocupación a nosotros, ¿no? Porque ellos están en libertad y nosotros valoramos mucho la valentía de los testigos, ¿no? Que han sido muy valientes en declarar de lo que vieron esa noche, ¿no? Decir la verdad, contar la verdad de lo que sucedió esa noche del 5 de noviembre del 2011. Entonces también está el temor por ello, ¿no? De que estas personas siguen en libertad. Sin duda. ¿Y cómo son estos días? Me imagino por ahí pasar por donde estuvo Gualberto, el acampe, lo que fue, nosotros nos enterábamos acá, horas después de la sentencia, juntarse y prender unas velas. ¿Cómo es todo eso, Romy? Sí, la verdad que ese día después de que se dictaminó el fallo, llegamos nosotros con el padre Cristian Achoele, a las 12, a las 11:30, nos fuimos para la campe, estuvimos hasta las 12, 12:30 también. Nosotros solos, con el padre obispo también, fue un momento de silencio, ¿no? Estar alrededor del arbolito ese que plantó mi tío Alberto. Recordarlo a él y recordar a Daniel, ¿no? Como yo digo, para nosotros no fue un festejo, ¿no? Una alegría, sí una conformidad, pero el festejar no está en nosotros, ¿no? Porque nosotros no lo tenemos a mi tío Alberto, lamentablemente mi tío Alberto no está con nosotros, Daniel tampoco está con nosotros, entonces llevamos dos muertes, ¿no? Dos personas que se fueron, ¿no? Y la verdad que uno lo sigue viviendo con mucha tristeza y con mucho dolor, ¿no? A veces charlamos con el padre Cristian e incluso hasta nos cuesta ir a la pieza de mi tío Alberto, ¿no? Estar allí, porque a veces te preguntás, ¿no? Y decís, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué se fue mi tío Alberto? No sé si me entienden, ¿no? Y está el dolor permanente. Yo digo que ese dolor que nosotros tenemos nunca se nos va a ir. Ese dolor deberemos aprender a vivir con ese dolor, ¿no? Y con esas ausencias nos cuesta muchísimo. Cuando vamos a la carpa también, porque hemos vivido mucho tiempo nosotros con él, con mi tío Alberto allí. Compartimos muchas cosas allí en el acampe, entonces cuesta y cuesta mucho y el dolor, ¿no? Que vos lo tenés oculto y vuelve a nacer, a salir afuera y no podés contener a veces las lágrimas, porque a veces querés decir, ser fuerte, ¿no? Mostrar la fortaleza que él mostraba, ¿no? De que mi tío Alberto mostraba, porque era una persona llena de fortaleza y yo particularmente he aprendido mucho de él, ¿no? De esa fuerza de nunca darse por vencido, de seguir. Sin duda, y fue algo que nos sembró a todos, te digo, esa fuerza, además de pocas palabras, pero de tanta presencia. Es una cosa muy fuerte lo que nos pasó y lo que sentimos con la partida de Gualberto, y bueno, Me imagino, ¿la piecita cómo está? No, me hablabas de la piecita, Cristian también ha hablado de esa piecita. Me imagino, como decías, es fuerte. Sí, justamente el 3 se cumplía, el 3 de ahora de agosto se cumplía 4 meses, ¿no? Y nada, fuimos a abrir de nuevo después de aquella primera vez que vinimos para llevar sus cositas, su ropa, poca cosa que él dejó acá. Volvimos a abrir el 3 de agosto, ya por segunda vez abrimos esa piecita y pusimos un retrato de él allí en el piso, encendimos una vela también y estuvimos ahí primero con el padre Cristian, después nos quedamos los tres con mi tía Mayra y mi hermano. Como te digo, recordándolo a él, ¿no? Porque él descansaba ahí. A veces me imagino yo que él, para que nadie lo vea, lloraría en esa pieza, se quebraría en llanto, ¿no? Y para no mostrarlo a nosotros, ¿no? De que él se quebraba, porque él era una persona así, ¿no? De que quizá no te demostraba que lloraba, ¿no? Pero yo imagino que él sí, en esas cuatro paredes ahí en silencio solo, se quebraría en llanto y cuando descansaba y dormía también, ¿no? Era de soñar con su hijo. Muchas veces él soñó con su hijo, con Daniel, que lo encontraba, que Daniel le hablaba. Entonces, para nosotros es muy fuerte, ¿no? Estar en esa piecita. Y está su cama, el televisor que una amiga le prestó para que él pudiera distraerse un poco. Están sufrazadas todas sus cosas, ¿no? O sea, algunas cosas nosotros dejamos. También está le comentaba el otro día al padre que dejamos acá no sé cómo se le llama, que nosotros le hicimos que él se ponga, no me sale el nombre de esa ropa, que es como un enterizo. Uh-huh. Un jardinero, una especie de jardinero. Claro, eso. En la época esa donde él se encadenó y hacía mucho frío y nosotros queríamos, vinieron unas personas y querían que se ponga eso y mi tío Alberto se puso eso, así que eso está ahí en la piecita. Mira. Lo dejamos ahí nosotros, o sea, hay algunas cositas de él que todavía están ahí que nosotros decidimos dejar, ¿no? Unas gafas también estaban ahí de que él utilizaba cuando iba a cortar el césped, ¿no? Cuando hacía su trabajito de jardinero, él se ponía esas gafas. Hay alguna herramienta también que él usaba y están ahí. Está la bicicleta que él usaba también cuando nosotros hacíamos empanada, él sabía salir. Él era el que repartía, ¿no? Nosotros con mi tía Mayra éramos las que hacíamos la empanada y mi tío Alberto era quien salía en la bicicleta por las calles de Choele a repartir las empanadas, ¿no? Y esa bicicleta está ahí que un amigo nos prestó, le prestó a mi tío Alberto, Juan. Y también, ¿no? Están ellos de que ninguno quieren venir todavía. Nosotros le dijimos, avisamos de que pueden venir a retirar sus cosas, esa bicicleta, el televisor y la mesita que le prestaron, pero esa persona también sienten ese dolor, ¿no? Y ese vacío, y todavía también a ellos le cuesta venir, acercarse a la piecita y sacar, ¿no? Su bicicleta, por ejemplo, a Juan, Noelia, que todavía no viene a sacar su televisor, y es como que quieren que todo quede así como está. Uh-huh. Romina, decías que Gualberto soñaba con Daniel. ¿Y vos soñás con Gualberto, con Daniel? ¿Te viene algún sueño de vez en cuando? Sí, muchas veces. A veces hay cuando él falleció, por ejemplo, me toca a mí, estaba yo con mi tía Mayra cuando él falleció allá en Salta, estábamos las dos juntas, ¿no? Y era un momento en que uno cae y llegas como que a querer entrar en una depresión, ¿no? Y de pronto un día yo lo soñé y todavía lo sigo soñando. A veces cuando me pongo mal me aparecen en mis sueños de imagen, ¿no? Sonriente, como diciendo, dale, levántate, ¿no? Lo soñaba y me acuerdo, recuerdo que lo soñé que el doctor Sergio tenía un Duna blanco que él siempre, en los primeros días que le había prestado el doctor Leandro para manejarse acá, mi tío Alberto a veces lo manejaba cuando el doctor Sergio la dejaba acá, ¿no? Y ese día, que al tiempo que él falleció, la semana que él falleció, lo soñé y manejándose de uno a blanco y él me miraba y se sonreía, ¿no? Y yo interpreto que esa sonrisa es de que levantate, Romina, tenés que seguir, hay que seguir. Y estos días que estuvimos acá también lo sueño, muchas veces lo sueño él, lo sueño Daniel. Y con esa sonrisa, ¿no? De que para mí es eso, ¿no? De que no uno no esté triste, ¿no? A pesar de que a uno cuesta muchísimo el no llorar, el no sentir todavía ese dolor, ¿no? Yo digo que ese dolor va a vivir con nosotros. Deberemos aprender a vivir con ese dolor. Sin duda, pero qué linda imagen la que compartís de ver esa cara sonriente, ¿no? Que te da fortaleza. Hoy hay una actividad, ¿no? Tengo entendido ahí en Choel, te han invitado a una escuela. Sí, nos han invitado a participar, hay una charla debate, se va a pasar, se va a hacer un resumen de todo lo que ha pasado, van a pasar un video, parte del documental que se hizo, que también que el documental fue una prueba, ¿no? Presentado como una prueba en el juicio, así que se va a pasar ese video que armaron unas chicas que siempre nos han acompañado, y es un resumen, ¿no? Desde el inicio de la investigación hasta el día de la finalización del juicio, ¿no? El día de la sentencia se va a pasar. Uh-huh. ¿Ya lo pudiste ver al video, Romy? Todavía no, justamente cuando me llamaron me mandó la chica el video para mostrarme cómo era, cómo había quedado, así que todavía no pude verlo. ¿Y qué preferís, verlo esta noche con todos ahí en la escuela o te prefiero lo vas a ver? Eso. Sí, prefiero eso. Claro. Prefiero verlo allá porque ahí sé que va a haber muchas imágenes fuertes de mi tío Alberto también, estando ahí en el juicio, o quizás también cuando mi tío Alberto iba a los lugares a buscarlo, cuando se lo buscaba en distintos lugares a Daniel, entonces, o cuando mi tío Alberto se encadenó, entonces prefiero que lo veamos todos juntos nosotros ya. Claro. Romina, lo último, ¿quién es Cristian Bonin? ¿Un amigo, un hermano de la vida? ¿Cómo es? Las dos cosas, amigo y hermano, ¿no es cierto? Las dos cosas, ha sido una persona muy importante para nosotros y lo sigue siendo, ¿no? Es importante para nosotros, es la persona que nos contenió, que contuvo a mi tío Alberto también en su momento, que lo escuchaba a mi tío Alberto, que prestaba su oído, ¿no? Para escucharlo a él, y que también presta su oído, ¿no? A nosotros, ¿sí? Siempre nos contuvo él a nosotros, siempre nos ayudó, más allá de la ayuda que material, de darle un lugar, de darnos alguna cosa, la ayuda, la contención emocional, ¿no? De que siempre estuvo por escucharnos, ¿no? Cuando nos poníamos mal nosotros, cuando en el momento, cuando mi tío tomaba sus decisiones y a veces nosotros, si bien él no se mostraba que estaba mal, mi tío Alberto, que estaba triste, igual nosotros nos dábamos cuenta, entonces hablábamos con él, con el padre Cristian, y el padre Cristian a su manera le llegaba, digamos, a hablar a mi tío Alberto, a contenerlo también, ¿no? Se ha sido de mucha ayuda para nosotros. Sin duda. Romina, lo último ahora sí, nos escucha Julieta Vinaya, que anda media frágil de salud, pero que con la sentencia recibió un poquito de fuerza. Y me gustaría que, seguramente te está escuchando, si podés darle unas palabritas a Julieta Vinaya, que anda ahí peleándola con la salud y con toda la bronca e impotencia que genera tanta impunidad, ¿no? Que también un poco fue la que se llevó a Gualberto. Y te invito ahí, si querés y tenés ganas de compartir ahí algunas palabras para Juli. Sí, la verdad que es una mujer también muy muy llena de fortaleza, ¿no? Una mujer que, una mamá, antes que nada, ¿no? Una mamá que lucha por justicia, ¿no? Porque la responsable de lo que le hicieron a su hijo también, ¿no? Estén donde tienen que estar, así que valoro mucho y admiro también mucho eso, ¿no? De ella como mamá. Recuerdo una oportunidad de cuando vino también a acompañar a mi tío Alberto a hacer una huelga de hambre acá, estuvo ella presente, ¿no? Esa muestra de solidaridad también con el otro, porque ella sabe lo que es perder a un hijo. Entonces decirle que la queremos mucho nosotros, ¿no? La familia Solano, y que le mandamos toda la fuerza, ¿no? Para que ella pueda salir adelante, para que ella pueda estar bien y seguir en pie, ¿no? Con esto de pedir justicia por su hijo.